Zorro, espadachín, justiciera, zorra, puta, perro, mejor amigo del hombre, perra, puta, aventurero, osado, valiente, arriesgado, aventurera, puta, ambicioso, visionario, enérgico, con metas, ambiciosa, puta, cualquiera, varón, fulano, mengano, sultano, etc. Cualquiera, mujer, puta, regalado, participio del verbo regalar. Regalada, puta. Callejero, de la calle, urbano. Callejera, puta. Loco, que ha perdido la razón. Loca, puta. Hombrezuelo, hombrecillo. Mínimo, pequeño. Mujerzuela, puta. Hombre público, personaje prominente. Mujer pública, puta. Hombre de la vida, hombre de gran experiencia. Mujer de la vida, puta. Patinador, hombre que se dedica al deporte del patín. Patinadora, puta. Atorrante, adjetivo que indica simpatía y viveza. Atorranta, puta. Gato, animalito referido al orden de los felinos. Gato, referido a las mujeres, puta. Rápido, inteligente, despierto. Rápida, puta. Puto, homosexual. Puta, puta. Hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de placeres de nuestros infames explotadores o viles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, decimos, nuestra porción de placeres en el banquete de la vida. Bailate una cumbia, no seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Ay, arrancamos con un poemita que decía como alguna palabrita que no sé si queda bien, ¿no? ¿Qué fue esta lectura incómoda que hicimos? No sé. Bueno, porque... ¿Dónde estamos hoy de acá saliendo en Porción de Placeres? Hoy acá yo nos veo muy regias y cómodas en el living. Sentadas en un cómodo sillón blanco. Sillón blanco, más bien, como querida. Como bien sabemos, hay cosas que en el living no se dicen. No se dicen, quedan mal, quedan feas. Quedan feas, no es de señoritas. No. Hay cosas de las que mejor no se habla. Hay que cuidar las formas. Exacto, porque y acá en Porción de Placeres tenemos eso. Según el espacio de la casa por el que le estemos pasando, nosotras nos adaptamos. Así que hoy... Siempre. Ay, no sé... Cata, te veo tan flaquita. Ay, vos estás divina. Divina. Que después me encanta cómo te queda. Y tenemos acá a Meli, que está espectacular. Mira, Meli se vino regia de la peluquería, yo no te digo nada. Divina, Meli, divina. Me encanta. También, me encanta. ¿Estás flaquita? Casi que ni nos vemos acá. No, es una cosa, mirá. Bueno, así que hoy en Porción de Placeres salimos desde el living. Van a estar pasando muchas cosas igual por este living. Porque sí, vamos a aprovechar a hablar sobre medios de comunicación. ¿Qué pasa con nosotras, las mujeres, en los medios de comunicación? ¿Cómo hablan de nosotras? ¿Qué se dice de nosotras? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? Porque sabes que como te ven, te tratan. Ay, si te ven mal, te maltratan. Te maltratan. Eso es muy sabio, hay que tenerlo siempre en cuenta. Sabias enseñanzas que... De las grandes, las vacas sagradas. Vivas de la televisión. Así que bueno, arrancamos aquí el programa, este quinto programa de Porción de Placeres. Vamos a comenzar saludando, mandando un saludo grande, apretado. No, apretado no, porque estamos en el living, tiene que ser más delicado, ¿no? Un besito de cada lado. Un besito, ahí va, de cada lado, a las compañeras de la Cátedra Libre Virginia Volten. Estamos también acá en Radionautas. Vamos a aprovechar a mandarle un saludo a Juli, a Juliana, nuestra productora estrella del otro lado del vidrio. Y le mandamos, obvio, un saludo a Canela, que no pudo acercarse a este living porque ya está un poco congestionada. Está haciendo un poquito... Un catarro, se tiene un catarro, una tosecita. Una leve tosecita, así que un beso grande, querida. Cuídate, tómate un tecito con limón y miel y todo va a pasar. Le mandamos también saludos acá a Matías de Pascuale, nuestro operador. Tenemos acá, estamos con Cata, Meli y Alicia, quien les habla, en este hermoso living blanco con flores, jarrones, todo lo que se les pueda ocurrir, tacitas de té, todo precioso. Aromatizador de ambiente. Que nunca falte siempre. El aromatizador de ambiente es en un living, es verdad. Me encanta, ese que sale cada media hora. Sí. Que después no puedes respirar, pero no importa porque no, todo huele tan rico. Pero la gente entra en la casa y dice, ¡ay, qué precioso cómo limpia esta mujer! Y bueno, así que por ahí vamos a andar hablando de todos estos temas hoy. Mujeres, medios de comunicación, nosotras, cómo nos ven, cómo nos tratan. Y si nos ven, no nos van a ver mal. No. Si estamos re, ¿cómo no nos van a ver? ¿Qué? Pavadas. Bueno, y podemos empezar, dar inicio a esto con un tema. ¿Tenés un tema? ¿Trajiste un tema adecuado? Sí, traje para... un tema. Traje un tema. De... No, mira, nos están haciendo alguna seña por acá, porque perdona. Además me estaba olvidando, perdón, está tan linda la charla, que tenemos acá en el living, al lado, además de los sillones blancos, tenemos una preciosa mesita, muy vintage, sí. Porque queda bien decir vintage. Obvio. Que tiene que un teléfono. Ah, tiene un teléfono, sí, al que nos pueden llamar. Que nos pueden llamar. Entonces les vamos a decir las vías de comunicación, 451-6917, o también nos pueden mandar un WhatsApp, porque nosotras nos ayornamos a los nuevos tiempos que corren, 221-670-5190, siempre lo decimos con la característica, porque nos pueden estar escuchando del exterior, una nunca de cualquier sabe, lugar del mundo. De cualquier rincón del mundo. Tenemos el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com, y la página de radionauta.com.ar, y también, ya que estamos aquí en Porción de Placeres, pueden buscarnos en Facebook a la página Porción de Placeres y darle un me gusta. Darle un me gusta, mandarnos un mensaje privado, un inbox. Y ahí ya van a quedar conectadas con el equipo de Porción de Placeres. Comunicación directa. Las community managers de Porción de Placeres van a estar respondiendo a la brevedad. Entonces ahora sí, ponemos una canción como para entrar en ambiente mientras se calienta el té. Para distendernos. ¿Te parece? Sí, esto es sobre todo distendida la canción. Una canción que se llama Cuando digo no, es no. El pie. Picadita de noticias en Porción de Placeres. Dale, es tu. peluca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Bueno, y acá en el living tenemos un poco de comunicación con el exterior. Tenemos la tele, tenemos unos diarios. ¿Qué estuvo pasando? Una revista también, ¿no? ¿Alguna? Sí, siempre. Una revista del corazón. Y acá justo en esta ¿alguna revista cosmopolitan del corazón? Que nos diga algo, algunos consejos. Ah, de cómo complacer a nuestros hombres. Justo esta habla de una cosa medio extraña. No sé si complace tanto a los hombres. Hay que ver. Esta primera noticia que les quiero compartir acá en este living. La consigna es: femicidio es genocidio. Bajo la consigna femicidio es genocidio, un grupo de mujeres realizó una actividad frente a las sedes de los tres poderes. La caravana organizada por la Fuerza Artística de Choque Comunicativo tuvo a mujeres desnudas posando frente a la Casa Rosada, el Congreso y el Palacio de Tribunales. La convocatoria tuvo como objetivo concientizar sobre la violencia de género y exigir medidas para paliar un flagelo que se cobra la vida de una mujer por día en la Argentina. Varios músicos acompañaron la actividad en cada parada, mientras una mujer lanzaba consignas sobre violencia de género por megáfono. El próximo sábado por la tarde será la convocatoria de Ni Una Menos, la tercera que se realiza en un 3 de junio desde 2015, la cuarta contando el paro de mujeres de octubre del año pasado. Vi alguna foto de esta intervención, que sí, bastante impactante. Performance. No sé. Pero la verdad sí, que es bastante impactante. Sí. Visualmente muy impactante. Sí. Nos llega una noticia internacionalista, como le gustaría decir a nuestra compañera Celina Rodríguez. Le mandamos un beso siempre, le mandamos un beso a Celina. En el país de México tenemos la novedad de que hay una mujer candidata a presidente. ¿Y por quién fue elegida esa mujer? Digamos, por la primera asamblea del Consejo Indígena de Gobierno que se realizó el 27 y 28 de mayo en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas. Quien nombró a sus 71 integrantes y a su vocera María de Jesús Marichuy, como muchos la llaman, que es una mujer nahuá de Tuxpan, al sur de Jalisco, dedicada a la medicina tradicional y a la lucha por su comunidad. Así que la comunidad indígena tiene a su primera representante mujer como candidata a presidente. Buenísimo, es una noticia espectacular esta. Sí, me llamó la atención que era consejo con C. Y sí, pensé que estaba mal escrito. Y no, después por ahí leí que no, que en realidad esa C era porque es un consejo comunal. Claro. La C es de comunal. Bueno, me encanta que nos lleguen noticias internacionalistas. Y estamos que a 31 de mayo, ¿no? 31 sí, ya, estoy sí, mirando mal el almanaque. Y estamos cerca de, ¿qué fecha? El 3 de junio. El 3 de junio. Fecha que sí tendrá que ver con todos estos temas de mujeres, medios de comunicación, cómo hablan de nosotras, qué se dice de nosotras. Bueno, un poco a partir de eso fue que salió la primer convocatoria de 3 de junio, que ya iríamos por el tercer año de 3 de junio. Y este año vamos a pasar a compartirles las convocatorias para la zona de La Plata, Berisso y Ensenada en el marco de la movilización de Ni Una Menos en todo el país y en otras ciudades también. Sí, porque se extendió por suerte. Va, lamentablemente porque se extendió porque es necesario en otros lados, pero por suerte nos muestra cómo las feministas estamos en todos lados, estamos copando las calles. Despiertas. Alertas en las calles. Contanos entonces, ¿qué va a estar pasando antes de este fin de semana y este fin de semana? Bueno, tenemos 1 de junio, o sea, mañana, de 9 a 10 y media en Ensenada, La Merced y Don Bosco, la Municipalidad al Banco Nación, una marcha que comienza, desde La Merced y Don Bosco y va por distintas postas, partes, digamos, en las zonas paradigmáticas de la ciudad, convocada por SIC Ensenada. El 2 de junio, o sea, el viernes a las 10 de la mañana, en Berisso, en la Nueva York, pasaje Wilde convoca al Frente Popular de Darío Santillán con la Multisectorial de Mujeres de Berisso. A las 11 horas en la calle 45 entre 7 y 8 va a haber una concentración en el Ministerio de Economía para exigir que en Arba, donde violaron y mataron a Sandra Yala Gamboa, no se construyan oficinas públicas. El comunicado dice: queremos un centro de atención a las víctimas y a las violencias de género, y están convocando a firmar el petitorio en apoyo al proyecto de ley para la casa Sandra Yala Gamboa. Ese mismo 2 de junio, a las 13 horas, en calle 7, entre 45 y 46, va a comenzar un acampe con una radio abierta, paneles de debate y a la noche un festival artístico de diversas organizaciones y colectivos feministas que van a estar acompañando, manifestándose y acompañando este pedido de esta exigencia de la apertura en el ARBA de la Casa Sandra Yala Gamboa. Y el 3 de junio, el sábado, a las 5 de la tarde, en Plaza Moreno en La Plata, pero en todas las plazas principales de cada ciudad, de todo el país y en otros países también, nos movilizamos para reclamar Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Basta de feminicidio y travesticidio, exigimos políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género. El Estado es responsable. Conspirar es respirar juntas. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Bolten, hecha radio. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Bueno, todos estos temas que estuvimos charlando están muy bien acá para la mesa, pero hay otros que por ahí mejor dejarlos afuera, ¿no? Como que queda feíto. Sí, por ahí no. Viste que siempre dicen que no hay que hablar ni de política ni de religión en la mesa. Bueno, en el living menos. En el living, ¿cuándo invitas a amigas a tomar el té? Querida, acá le preguntamos por los maridos y los hijos nada más. Bueno, algo de eso le pasó a la cantante brasilera Elsa Soares. No sé si la conocen a Elsa, pero si no, se las recomendamos. Recomendamos que escuchen algo de Elsa. Porque Elsa, esta cantante veterana, mujer grande ya, no sé qué edad tendrá, pero una grande de la vida además, está presentando uno de su último disco que se llama La Mujer del Fin del Mundo. Y en el marco de las giras que está haciendo, recibió un pedido, ¿no? Como una intimación, una cuestión así como: bueno, Elsa, por ahí sería bueno que no tocaras temas políticos en tu show en este momento. En por Brasil. La situación que está viviendo Brasil. No sería adecuado. Claro. No sería correcto, no quedaría bien. Claro. Justamente a Elsa Soares, que se ha caracterizado por introducir temas políticos y su condición de mujer negra y nacida en una favela a lo largo de toda su carrera, que además ha estado marcada por esas condiciones. A lo cual Elsa, desde su... con toda la cancha que tiene, desde toda su altura, le contestó: yo creo que el show es mío, Hani. Yo creo que el show es mío. Me parece que si me estás diciendo esto es porque no escuchaste mi disco. Yo voy a seguir hablando del racismo, de la homofobia, de la transfobia, del hambre, de la miseria y la falta de agua. Una y otra vez voy a seguir hablando de estos temas. Una grande ella. Eso fue lo que le contestó Elsa, a quien le sugirió que no tocara estos temitas. Entonces, bueno, para en honor a Elsa, nos vamos a ir con un tema que está justamente en La Mujer del Fin del Mundo, que se llama María Dávila Matilde. Y respetas mi elección.

socialismo y colgorio. ¿Te enteraste que? No sabes qué. Pará que te cuento. No sabes qué pará. Mucha cháchara. Conspirando con amigas. En porción de placeres. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Bueno, seguimos acá en el living, este living divino de porción de placeres. Y como en todos los livings, recibimos las visitas acá. Y se acercó nuestra productora, pasó permiso, de lado. Permiso, permiso. Bienvenida, Juliana, ¿cómo estás? Paso por acá, me tiro en este puff recontra cómodo que encontré en el living de Radionauta, en el living de Porción de Placeres. Y porque vengo acá a hablar un poco de medios de comunicación. Un poco de medios de comunicación. De la tele, que a veces la tenemos ahí puesta, pero que no es el único medio. En otros momentos la familia se ponía alrededor de una radio. La radio, la tele, el diario, los mismos valores patriarcales. Pasan los medios, siguen los valores patriarcales. Sí, pasan los medios, cambia, avanza la tecnología. Se sigue diciendo más o menos lo mismo de las mujeres. O no, de eso vamos a estar hablando con otra amiga, con Laura Salomé Canteros, que en este momento está en comunicación. La hacemos pasar a nuestro living de Porción de Placeres. Ella es periodista feminista y editora del portal Marcha. Laura, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, te damos la bienvenida aquí a Porción de Placeres y te invitamos para poder hablar de mujeres y medios de comunicación, de feminismo y medios de comunicación con mucha amplitud, con todo lo que hay para hablar sobre eso, teniendo en cuenta que sos una comunicadora feminista. Por eso queríamos preguntarte en primer lugar, ¿cómo ves la cuestión de los medios de comunicación, el enfoque que tienen en relación a las mujeres aún ahora, luego de tantas luchas? Primero gracias por la invitación, espero que podamos charlar. La verdad que sí, hay muchísimo que decir. Yo recién, un poco pensaba y me parece que estamos como en un momento muy como de parar un poco la pelota y de pensarnos, ¿no? De pensar como nuestras prácticas en la comunicación. Uh-huh. Creo que es un momento, por ejemplo, a partir de la masividad, de las manifestaciones, ni una menos, encuentros nacionales de mujeres con marchas enormes. Y pensar cómo eso se traduce, ¿no?, en la mirada de los medios. Y es un momento para cosechar por un lado y por el otro lado me parece como para replantearnos qué es lo que nos está faltando. Uh-huh. Me parece que de cosecha por un lado, pensar en el trabajo de las feministas en todos lados, por un lado el trabajo de las feministas populares que han hecho con apropiarse de la ley 26.485 y de pensar, por ejemplo, la violencia simbólica en su modalidad mediática y, uh-huh, digamos, y poder decir, lo que dice Babi Etchecopar en la radio es una forma de violencia también, ¿no? Y reproduce estos estereotipos de la mujer como subordinada, de la mujer como violentada sin más, como si fuera como por algo de la naturaleza y que no se puede modificar. Uh-huh. Eso me parece que es un trabajo enorme. Y por el otro lado, un trabajo como un poco anterior y que si se quiere estar como olvidado, si me permiten, un trabajo como de redes de periodistas de género, que lo que hicieron fue de alguna manera, en plantear esta primera parte de decir, esta también es una forma de violencia sobre las mujeres, y los medios, en este caso, empresas, muchas veces que se guían por intereses que no tienen nada que ver, con los intereses que nos mueven a nosotras, también ejercen una forma de violencia y son grandes corporaciones, Entonces, poder señalar eso, la verdad que desde esos dos lugares me parece que es buenísimo. Entonces es un momento de cosechar y de celebrarlo. Uh-huh. Y después, por otro lado, pensar, ¿qué nos está faltando, no? La ausencia de las voces de las mujeres como políticas,

Y bueno, y ahí está, digamos, lo que decías al principio, o sea, que hay que lograr que los estereotipos negativos ya no existan más, y me parece que tenemos una posibilidad enorme quienes hacemos periodismo popular de poder mostrar eso. No sé, nosotras pensamos en las hermanas Jara, en Yanina González, en, uh-huh. en Reina Maraz, en Belén en Tucumán, bueno, ahora Dayana, o sea, en Córdoba, todas mujeres que fueron criminalizadas, y que, bueno, buscar esas luchas o esos legados, digamos, de esas liberaciones en las marchas, en la uh-huh. marcha, ¿no? De alguna forma. Y bueno, y pensar en eso, en historias de libertad, de liberación, y bueno, ir hacia ese lado, ¿no? O sea, como hacia un lado más de esperanza. Perfecto. Bueno, Laura, te agradecemos mucho la comunicación con Porción de Placeres. Fue muy interesante reflexionar con vos. Bueno, espero no haber hablado mucho. No, estuvo muy bien. Estuvo perfecto. Cuando quieran, bueno, nos ponemos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas buena gracias. Semana y buena marcha también. Chau. Hablamos con Laura Salomé Canteros, periodista feminista, y ella es la editora del portal Marcha. Bueno, y reflexionamos un montón. Sí. En las mujeres, en los medios de comunicación. Estuvo buenísimo. Yo la pasé re bien en esa entrevista. Creo que aprendí un montón. Muy piola, Laura, todo lo que nos dijo en relación a las mujeres dentro de los medios, las mujeres como contenidos, si podemos decir, de los medios, y también todos los cambios que a través de las luchas vamos metiendo ahí de poquito, tiqui, tiqui, tiqui, en los medios masivos, y todas las posibilidades que nos da también los medios populares como Radio Nauta, donde estamos ahora acá en este momento. Todo lo que podemos hacer desde acá. Bueno, ahora vamos entonces con un tema para cerrar este bloque. Vamos con un tema musical. ¿Lo querés decir? Dale, antes quiero aclarar que en el tema anterior que presentamos nos confundimos de tema y después lo corregimos, así que ya está solucionado. Y ahora vamos. Y ahora quiero decir algo que sí. no nos cansamos de decir, que es libertad sí. para Iggy. Lo seguimos Siempre. Diciendo cada programa, libertad para Iggy. Y entonces ahora vamos con Ego Sexual de Dúo Microcentro. Que le Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. A continuación, en Porción de Placeres. Ella ya hizo todo lo que es bueno. Súbeme la radio. Lo nuestro duro. Le digo hola y ya me dice goodbye. Eso es lo que cometí. De cómo el feminismo me cagó los discos. Conmigo ya no quiere bailar. Esta canción, ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? No me lo explico. Yo la estaba bailando, pero ¿sabes qué, no? Acá la estábamos pasando un poco bien, pero. Un poquito bien la estamos pasando, porque además, esta canción, La Ingrata, de la banda mexicana Café Tacuba, que salió en el disco Re de 1994, o sea, tiene un tiempito, pero convengamos que algunas acá. Supo agarrarnos en nuestra adolescencia, inicio de la adolescencia, vamos. Pero bueno. No vamos a andar sacando cuentas tampoco. Saquen cuentas nomás. Esta banda mexicana, esta canción, perdón, La Ingrata, muy, muy divertida, que además la bailamos, la cantamos, después la bailamos también en bailes de facultad, en cumpleaños, casamiento. Todo tipo de jolgorio. La cantamos en distintos estados de conciencia, justo decirlo. Por suerte, porque si hubiéramos estado bien conscientes, no sé si lo hubiéramos cantado tan contentas. No sé si lo hubiéramos cantado tan contentas porque hacia el final la canción narra una historia de desamor, como tantas hay, solo que él despechado porque ella lo dejó, resuelve darle un par de balazos para que se muera. Claro. Qué buena solución. Buenísimo. ¿No? Café Tacuba resolviendo allá arriba. Buah. Y bueno, y esta canción, claro, hace poco leíamos también una nota de la revista Rolling Stone, exactamente de febrero, del 22 de febrero de este año, donde decían que la banda mexicana se estaba cuestionando si seguir cantando o no este tema. Me encanta, 23 años tardaron en decir, capaz no esté tan bueno el tema, capaz no esté tan bueno lo que estemos diciendo. Sí, parece que justamente ellos decían que cuando escribieron esta canción, Emanuel Meme de Real, Rubén Albarrán, que es el cantante de Café Tacuba, y su compañero Emanuel Meme de Real, de que planteaban era que cuando ellos escribieron esta canción hace 23 años no tenían, lo pensaron como una canción irónica con los corridos mexicanos, con las canciones tradicionales mexicanas, que son bastante machistas y misóginas. Bastante violentas. Y muy violentas, y muchas terminan con este tipo de soluciones. Claro. Y que ellos lo pensaron como una canción irónica. El tema es que hoy decían que, bueno, que se estaban cuestionando. Por lo pronto habían resuelto no cantarla más en público, atendiendo a los feminicidios en México, lo cual está muy bien, y se estaban cuestionando si cambiarle la letra o no. A lo cual nosotras, desde Porción de Placeres, le decimos, no te lo cuestiones más. Claro, ya está bastante resuelto, me Café parece. Café Tacuba, creatividad te sobra. Sabemos disfrutar de toda tu creatividad, sabemos que la tienen en... A raudales. Ponela en juego, este es el momento. Ponela en juego y cambiale ese final. Cambiale ese final, por favor. Por favor. Conspirar es respirar juntas. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Bolten, hecha radio. Bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, una violenta. Bueno, acá ya hacia el final de Porción de Placeres. Se nos termina el tiempo, qué tristeza. Se nos termina el espacio del living. Arrancamos muy modositas. Y después, muy sentaditas, sí. Y yo ya estoy descalza. Fuimos soltando la chancleta. Yo también ya estoy descalza, tirada en el sillón, patas para arriba. Ya está. Y pasaron muchas amigas por acá y hay otras que no pasaron, pero pasaron virtualmente y les queremos mandar saludos, por ejemplo, a nuestra amiga Belén, Garuti, a nuestra amiga Vicky Bissell, a nuestras amigas Cane y Paloma, que nos están escuchando fielmente. Un abrazo grande a las dos y sobre todo a Cane, grande. Que se cuide. Mucha vitamina C, sí, sobre todo en ese abrazo. Se cuide. También al amigo Mariano Félix, que nos mandó un mensajito que dijo que tenemos un equipazo en Porción de Placeres. Hoy más que nunca. Más que nunca, exactamente. Y también vamos a mandarle un saludo a Nico de la biblioteca de acá, que... ¿Cómo es el nombre de la biblioteca? De acá, del Olga. Oestergel. Nunca lo sé pronunciar. Nunca me lo puedo recordar, perdón, sí. Nico. Pero que hoy pasé por la biblioteca y le dije que estaba medio apurada porque tenía que ir a hacer un programa. Y me dijo, mira, Porción de Placeres, yo lo escucho. Así que vamos a mandarle un saludo a Nico. Le puso cara a la voz, Nico. Sí. Qué bien. Muy, muy, muy, muy buena actitud. Y bien, de paso se pueden pasar por la biblioteca, que es un muy lindo espacio. Y es hermoso la biblioteca. Más saludos, bueno, las compañeras de la Cátedra Libre Virginia Bolten. Siempre. Vamos a saludar también a Juliana, a nuestra productora estrella, a Melina del otro lado del vidrio y a Matías de Pascuale, como siempre nos hizo la operación técnica. Y por suerte podemos terminar con un par de buenas noticias, bueno, ¿no? A ver. Por ejemplo, nos envían acá por cucaracha una... Me dice por cucaracha que expulsaron de Roland Garros a Amu, un tenista francés, por propasarse con una periodista que estaba haciendo una entrevista. Esto está filmado y él la empezó a abrazar y a darle besos en el cuello. Ya no se podía salir y lo expulsaron de Roland Garros. Eso es una buena noticia, o sea, es una mala noticia porque Amu es otro pelotudo más, digamos, pero es una buena noticia porque lo expulsaron de Roland Garros. Es re importante eso, ¿no? A un deportista conocido. Que realmente tenga una consecuencia grave para él haber hecho esto, me parece espectacular. Sí, la verdad que sí. Sí, estoy contenta. Es una buena noticia que estos temas, digamos, de acosos y de propasarse y de aprovechar lugares de poder no queden impunes. Yo también tengo otra. Contame. Sí, te cuento, así de una compatriota, de Natalia Oreiro. Me encanta, Uruguay es el mejor país. El otro día leí que Natalia Oreiro hizo una denuncia al actor Jorge Perugorría, actor cubano, porque parece que filmando una escena se pasó, digamos, de la raya respecto a lo que estaba guionado. Y bueno, finalmente ella termina haciéndolo público y en la misma línea de lo que decíamos, ¿no? De lo que decías vos, Cata. No está bueno que estas cosas pasen, lo que sí está bueno es que las mujeres nos animemos a denunciarlo y no importa quién sea, no importa en qué ámbito estemos, que no nos acostumbremos o que podamos hacer público cuando alguien se está propasando con nosotros o está pasándose de la raya respecto a lo que nosotros queremos que hagan con nuestros cuerpos. Sí, perfecto. Así que dos cosas para celebrar entonces, dos varones violentos puestos en su lugar. Y también antes de irnos, pues ya estamos llegando así minutos finales, no olvidarnos de convocar a las múltiples movidas que van a haber en el marco de el 3 de junio, de Ni Una Menos, estés donde estés, en la ciudad que te encuentre, casi que en el país donde te encuentre, mirá, vas a poder ir a una marcha, sí. Llevar tu cartel y decir Ni Una Menos. Vivas nos queremos. Vivas nos queremos, exactamente. Aquí en la ciudad de La Plata ya estuvimos repasando las múltiples convocatorias que vamos a tener. Siempre hay que recordar, de vuelta, libertad para ahí. Una vez más, siempre, libertad sigue para presa. Ahí. Un día más que sigue presa. Injustamente. Así que vamos a seguir diciendo libertad para ahí todas las veces que sea necesario. Y estamos llegando hacia el final. No sin antes. Recomendar. Ajá. Porciones de placeres. Sí. Y tenemos, por ejemplo, acá una recomendación de una película sobre Juana Azurduy, heroína de la patria grande. Muy como, bueno. Ya que estamos, porque se vino el frío, está bueno, capaz por ahí para mirar una peli, ¿no? Sí. Podés taparte, o sea, acolchado hasta la nariz, solamente los ojos fuera del acolchado. Para poder ver qué pasa te fuera. Te pones la película de Juana Azurduy, heroína de la patria grande, y te das la propia porción de placer. También nos llegó otra porción de placer sugerida por la compañera Belén, que sí. Es mujeres coman y coman mucho. Comer, ese placer que muchas veces nos es, no negado, pero restringido a las pibas, porque como decíamos al principio, hay que estar bien, bien, bien flaquita. No. Comer, sobre todo si podés comer mientras mirás esa peli de Juana Azurduy, con amigas. Y sobre todo si podés comer mientras mirás esa peli de Juana Azurduy con amigas y bien fuerte gritás libertad para ahí. Una vez más, libertad para ahí. ¿Y ahora qué pasa? Ahora sí creo que por primera vez en la historia de Porción de Placeres, puntualmente a las 19 horas, nos vamos a retirar con otro placer, que es bailar sí. Contra el patriarcado. Entonces nos vamos con Sudor Marica y Tita Print, Vivas y Furiosas contra el patriarcado, agitando para el 3 de junio. Nos vemos el próximo miércoles, entonces a las 18 horas por Radio Nauta. Sudor Marica, Tita Prim, por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llego a loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Tantos y payos, rey de la pantalla. Decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada, que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado.